Antonio Fernández Llorente, muy buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va, Marcos, querido? Buen día, Carlos, buen día a todos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal, Antonio? ¿Todo bien, Antonio? ¿Ustedes? Buen día, ¿cómo anda? ¿Todo bien, Pablito? Muy bien, muy bien. Bueno, che, por supuesto es un espacio acotado, no me quiero extender porque ustedes después van a estar hablando de esto. Pero mínimamente charlar algunas impresiones, quiero decir, de lo que sucedió ayer, ¿no? Hubo una movida fuerte con cierta recuperación de la calle, ¿no? Hoy habrá otra, ¿no? En este sentido. Para mí fue un acto autoconvocado, está bien, se puede decir que lo convocó Eve de Bonafín y la madre de Plaza de Mayo, el presidente no fue y todo lo que se puede decir, pero históricamente, a ver, Carlos, no me deja mentir, el 17 de octubre del 45 fue un acto masivo, popular, espontáneo, la gente fue a reclamar la libertad de Coronel Perón, y esto es una realidad, a quien le guste, a quien le guste, y nace un movimiento popular inédito en la historia de América y del mundo, ¿no? Un acto masivo, popular, donde el ciudadano común, el laburante, fue a pedir por la libertad del tipo que le había otorgado sus derechos. Y esto, no sé, después lo convocará uno u otro, y la CGT, no importa, pero el 17 del 17 de octubre, aquí, en la liturgia peronista es un día sagrado, la lealtad al coronel Perón. Creo no equivocarme, sí, Carlos. No, eso es históricamente así que no puede haber error en esa lectura. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo por no dejarse atrapar por lo que nos quieren presentar y lo que nos pasa permanentemente con cada una de las cuestiones que tenemos por delante. Sí. Yo voy a decir una cosa. En primer lugar, todos los actos son de los que estamos del lado de acá, con nuestros matices y diferencias, pero son de los que estamos del lado de acá. Después algunos quieren cambios más profundos o más cambios o cosas diferentes, pero no había ninguno de estos actos, ni el de ayer, ayer hubo un montón de actos, sí, vamos a decirlo, porque finalmente nosotros actuamos como porteños, hablamos de la Plaza de Mayo, en Jujuy, en todas las plazas del país, que fueron heterogéneas, que tuvieron diversidades múltiples, pero que no había ninguno de esos actos a favor de la eliminación de la indemnización por la flexibilización laboral, por cambiar el régimen previsional, por aceptar condicionamientos del Fondo Monetario en el acuerdo o cosas por el estilo. Por lo tanto, insisto, porque todo el mundo se la pasa hablando de las diferencias, y las diferencias no son las que hay entre los que fueron al acto, o los que fueron al acto de ayer y los que van a ir al acto de hoy, o cosas por el estilo, sino entre todos esos y los otros, que son los que plantean el otro modelo de país, el otro proyecto, porque lo que no hay que perder en ningún momento de perspectiva es esa discusión de los dos proyectos. Discutir si Feletti quiere aplicar la ley de abastecimiento y Alberto no quiere, lo que hay que discutir es que los precios siguen subiendo por el ascensor y no permiten cumplir el objetivo de que los ingresos le ganen a los precios. Uh-huh. Y entonces esto es lo que hay que resolver. Y todos los que irán a todos estos actos, están de este lado. Después podemos discutir cuál es el método, si esta es la mejor medida, etcétera, etcétera. Yo leo los diarios hoy. Los muchachos dicen, no, estamos en contra de los controles. Y en la página al lado dice, la inflación es incontrolable. Muchachos, pónganse de acuerdo. ¿Cuál de las dos cosas son las que ustedes defienden? Claro. Y centremos la discusión donde hay que centrarla. Los precios aumentan porque hay controles. ¿A quién le pueden hacer creer que los precios aumentan porque hay controles? O aumentan porque nos subieron los costos. Bueno, muy bien, revisemos empresa por empresa y veamos la rentabilidad, abran los libros, muestren y discutamos y tratemos de que ninguna empresa pierda, porque las empresas pierden, cierran, quiebran, se pierden puestos de trabajo. No se puede pensar en un sistema a pérdida. Ahora, algún problema hay cuando vos tenés Tipo de cambio controlado, tasas de interés en menos de la mitad de lo que estaban, tarifas que no se modificaron, salarios que se arreglaron con la expectativa del presupuesto y demás, y los precios disparados. Muchachos, algo está pasando, ¿no? Algún factor no lo están teniendo en cuenta. Entonces, volviendo, los actos de ayer reflejan matices, intensidades diferentes para enfrentar este problema, pero eran todas, y la de hoy también, movilizaciones del lado de acá. No dejemos que nos encierren en una discusión falsa, porque nos meten en una discusión falsa, la de nuestros matices, que existen y van a seguir existiendo, pero que no nos lo van a resolver ellos, los tenemos que resolver nosotros. Carlos, bueno, de hecho, mi lectura. De hecho, aparece ahí una suerte de confesión de Bullrich, ¿no? Cuando dice esa declaración en la que dice que el peronismo definitivamente va a tener que matar al kirchnerismo. Claro. Ahí hay una intencionalidad. Qué pasión por la exterminación, ¿no? No, y habría que ver de qué peronismo habla, ¿no? Cuando ella habla. Es el mismo, el peronismo que encarna Pichetto, del que ella habla. Porque Pichetto también se autodefine peronista. Claro. El que la reta en idea, evidentemente, contempla cuando habla de una coalición con el 70% de representación política. Claro. Y ahí hay que tener cuidado, y otra vez. Porque ¿quién puede estar en contra de la construcción de consenso? Por eso los que me escuchan saben que yo digo siempre, mirá, el problema no son los qué, sino los cómo. Es decir, ¿quién puede estar? Dice, tenemos que construir un país donde desaparezcan los conflictos. ¿Quién puede estar en contra de esa definición? Queremos un país donde haya trabajo para todos. ¿Quién puede estar en contra? Ahora, después te dice, un país para que haya trabajo para todos. Y para terminar con la informalidad hay que eliminar las leyes que hacen que haya que hacer aportes patronales, que haya que hacer previsiones para despido. Es lo mismo que el trabajo desregulado, eso es la ley de la selva. Esa forma. Entonces, los conflictos aparecen cuando discutimos los cómo, no los qué. Y las discusiones, seguramente que será posible elaborar 10 temas en los que sería deseable construir consensos. El asunto es, cuando haya que discutir, cuál es el consenso, claro, alrededor de cada uno de esos 10 temas. Claro. Y ahí a mí se me sigue presentando difícil entender cómo vamos a consensuar entre quienes te dicen hay que liberalizar totalmente el movimiento de entrada y salida de capitales para que vengan, porque si para que vengan quieren tener garantía de que se van a poder ir, y ya vimos cómo pasa, qué pasa cuando eso funciona así. Hay que dejar que las partes pacten libremente, todo eso. Es decir, acá hay un tema de fondo, quienes creemos en la necesidad de las regulaciones y quienes no creen en la necesidad de las regulaciones y quieren un país sin regulaciones. Los muchachos de Juntos por el Cambio firmaron el otro día la consigna del Tea Party. Jamás vamos a votar una ley que signifique aumentar un impuesto o crear un impuesto. Entonces, ¿cómo es la posibilidad de redistribuir la riqueza? ¿Qué se hace con esta descomunal acumulación en pocas manos de una parte enorme de la enorme riqueza que ha generado este mundo? ¿Cómo se va a resolver? ¿Con la acción benéfica de Bensos y de el otro, que hagan donaciones, así se resuelve? ¿O hay que ponerle impuestos a las multinacionales? Entonces ya hay un acuerdo de 15, nosotros decimos es poco, tendría que ser 25, claro, no 15. Entonces, si la discusión es si 15 o 25, es una discusión entre los que pensamos parecido. Si la discusión es entre 25 y nada, ¿cómo consensuás? No hay manera. Bueno, Biden pedía paguen impuestos, muchachos. Sí. ¿Cuándo fue el jueves? No, Biden dijo el 1% es una vergüenza, dijo. Son una vergüenza. Hay empresas, hay empresarios que pagan cero porque se fijan sueldos de un dólar. Es una vergüenza. Bueno, efectivamente una vergüenza. Entonces, ¿cómo haces consenso, Antonio, ahí? Es muy difícil porque siempre está el engaño, que es muy muy complicado. Mira, yo estaba leyendo, por ejemplo... Bueno, lo del engaño no es menor, ¿eh? Lo del engaño no es menor, porque nunca se discute el tema del contrabando, mira, el tema, digo... ¿Sabes cuándo se repartió Molinos de ganancias en el 2020, en el primer trimestre 2021? 1.766 millones de pesos. Le den más 5.610 millones de pesos. No es mucho. Pero se repartieron. No, no, está bien, 1.700 millones para una empresa de la magnitud de la facturación de Molino no es una cifra exorbitante. Vista desde la perspectiva individual nuestro, sí, pero decime que, cuánto es sobre el porcentaje de facturación de Molino. No sé, no tengo ni idea, pero yo digo... Debe ser poco. Poco, bueno, pero a ver... Lo que te quiero decir es que seguramente si mirás los números de Molino, en el 2019 perdía guita. Seguramente, pero sí, Arcor, por esa ejemplo, es la comparación. Sí, la empresa Arcor, por ejemplo, multiplicó por 5 sus ganancias en el primer trimestre de este año. ¿Y por qué están claro, en contra entonces? Arcor viene de déficit, claro, que eso es lo que dice. ¿Por qué estaban a favor de un gobierno que le generaba déficit y están en contra de un gobierno que le genera ganancias? Una pregunta boluda que voy a hacer. No es una pregunta boluda, porque esa misma pregunta se la hace Lula. Hay un tema en primer lugar de la ideología. Más allá de la coyuntura. En general, esta gente tiene una manera de pensar, una ideología, responde a determinados intereses. Uh-huh. Porque si no habría que preguntarse, es decir, ¿de quién son los billones de dólares que hay en los paraísos fiscales? Claro. ¿De quién son? Claro. Porque si no, hay que ponerle nombres propios. Hace un ratito Marisa Duarte decía, el Banco Central tiene la lista de todos los que... Muy bien, ahí tenés que analizar, a ver, ¿quién pagó impuestos y después se la llevó porque se la quiso llevar? Es una situación. Ahora, te quiero decir que probablemente la lista que tenga el Banco Central sea nada más que una porción, porque sea de los que se llevaron la plata a través de los mecanismos que durante el macrismo facilitaron que se pueda hacer legalmente eso. Y creo que el grueso debe estar por otros lados y no debe haber registros. Uh-huh. Efectivamente. Que es la plata que va apareciendo, por ejemplo, la pregunta sería, ¿cuál es la anormalidad que hace que la Argentina sea el tercer país del mundo en la cantidad de empresas offshore? Porque no se condice con la dimensión de la Argentina. No. ¿Cuál es la realidad para que la Argentina sea el segundo o el tercer país del mundo en la cantidad de dólares billete en poder de ciudadanos y ciudadanas de este país? Que es pasión por el verde, la podríamos llamar. Entonces, es de una complejidad notable el tema, ¿no? Totalmente. Complejidad que les voy a dejar a ustedes, les voy a legar a ustedes. Y seguiremos hablando de las complejidades de este país. Si lo pudiéramos resolver en una conversación, no sería nada grave. Por lo pronto yo me voy escuchándolos, ¿eh? Gracias, bueno, Antonio. Un abrazo, Marquitos. Nos reencontramos mañana a las 6 de la mañana, ahí está. En 990 kHz, transmite LR4, la 990. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. La 990, siempre de tu lado. Desde ahora y hasta las 10, Antonio Fernández Llorente conduce 990 Sin Relato. 2 horas con la información libre de falsas noticias. Seguimos con el pase con Carlos Heller, está Pablo Caruso también. Bueno, hoy, Carlos, está la reunión entre Feletti y los empresarios. Van a ofrecerles productos de precios congelados, ¿no? A ver, ¿qué van a ofrecer los empresarios? No, ¿qué van a ofrecer? Acá hay una cuestión. La cuestión es el aumento de los precios y el peso de la canasta alimentaria, de la canasta básica, de las cosas, no solo alimentarias, los artículos de limpieza, los artículos de tocador, las cuestiones de primera necesidad, lo que cada uno, cada familia, que en cada hogar hace falta consumir, que sigan aumentando de una manera que, vuelvo a repetirte, esos mismos están todos los días dando manija respecto de la inflación descontrolada. Resulta que la inflación descontrolada es el aumento de esos precios, porque los otros precios no aumentan. Las tarifas no han aumentado. El combustible ha aumentado muy por debajo. El tipo de cambio viene por detrás. Los salarios, que siempre le han echado la culpa de que ser el generador de la inflación, vienen por detrás, con paritarias que hay que reabrir para recuperar el atraso frente al aumento de los precios. Entonces, muchachos, ¿por qué no explican por qué aumentan los precios? Porque esta es la cuestión que yo, si fuera Feletti, les diría. Bueno, pero ¿y por qué aumenta? A ver, muéstrenme. A ver los costos. Bueno, ahí está el tema, no los costos. Pero ¿cuáles son los costos? Porque inmediatamente te van a decir que el problema es impositivo y el costo laboral. Sí, eso. Entonces eso, yo te voy a decir, siempre, si dejan de pagar impuestos para no tener que aumentar los precios, va a dejar de haber recursos para tener sistemas públicos de salud, de educación, de todas las cosas. Es decir, no se puede. El impuesto es la herramienta del sistema capitalista para redistribuir desde los que más tienen y ganan hacia los que más necesitan y menos tienen. Y entonces no hay otra manera. No hay otra manera, no existe otra manera. Ahora, lo que está claro, Carlos, es que si efectivamente se logra un congelamiento de precios, de todas maneras eso te da tiempo para después resolver algo mucho más de base, digamos, ¿no? Que el tiene congelamiento que ver... no es la solución de fondo, claro, nunca. El congelamiento es una medida frente a un punto crítico que vos decís, bueno, tomamos una medida drástica y congelamos. Acá el 7 de enero, que sería el tiempo del congelamiento, debería hacerse toda esta discusión de costos. La idea básica que plantea Feletti, que yo comparto, es ganen por volumen y no por precio. Es decir, estamos en una etapa de aumento del consumo y ustedes van a poder producir y vender más. Y yo insisto, si la Argentina tiene casi un 40% de ociosidad productiva, hay una posibilidad de crecimiento de la producción que ni siquiera está dependiendo de la inversión y que además va a generar nuevos puestos de trabajo, y que esos puestos de trabajo se van a convertir en nuevos consumidores demandantes, y por lo tanto alentando caminando por ese círculo virtuoso, que es lo que ha caracterizado a los gobiernos, digamos, de tipo popular, o llamarlos peronistas, ponerle el nacional y popular, etcétera, que han tratado de hacer eso todo el tiempo, si querés hasta con suerte diversa, pero ha sido la búsqueda permanente, esa pelea de cómo se reparte la torta, pero al mismo tiempo con la idea de que hace falta una torta más grande. Que no alcanza solo con discutir cómo se reparte la torta, sino que hace falta una torta más grande. Bueno, y esa es la discusión. Si la Argentina consigue terminar una negociación exitosa que lo deje por delante con varios años sin obligaciones de cancelación de deuda externa, tendrá la capacidad de volcar todos sus recursos, de aprovechar esta coyuntura internacional de altos precios de los commodities, etcétera, etcétera, para lograr un despegue en su desarrollo, en sus políticas de generación de empleo, que nos den un país con otra característica. Para eso, es un conjunto, es un paquete. Hay que exportar con mayor valor agregado, hay que tratar, por eso está bien la idea del complejo agroindustrial, es decir, Cuanto mayor valor agregado le ponemos a lo que exportamos, más trabajadores argentinos estamos incorporando. Si el sector automotriz modifica la composición permitida de piezas importadas, seguramente habrá más autopartistas aquí con trabajo que tomarán gente. ¿Cómo se genera si no empleo? El empleo viene por la demanda real. Y claro, eso es lo que hay que lograr, y eso es la rueda virtuosa que hay que incentivar, y eso son las políticas públicas que hay que desarrollar. Digamos, hay que, por eso la gran discusión es desarrollar la industria en la Argentina, ¿no? Que Argentina vuelva a ser un país industrial. Sí, claro. Argentina tiene todas las condiciones para hacerlo, y por eso yo hablo de esa enorme ociosidad que es la capacidad instalada que nos está utilizando. ¿Por qué? 40%, casi, ¿no, Carlos? 50% de ociosidad. ¿Por qué? Hoy están en 40%. Porque no había quien venderle. Claro. Claro, claro. Y vos tenés que pensar que incluso sacá la parte de los commodities. Pero para exportar con valor agregado tenés que tener primero un fuerte mercado interno. Los países exportadores en general están basados sobre eso. Si yo tengo un fuerte mercado interno, tengo la base para desde ahí expandirme y exportar, porque tengo ya una política de desarrollo de tecnología, de costos, etcétera, que me lo va a permitir. Es difícil pensar en un país que exporte con valor agregado desde cero. Ahora, la primer política nuestra es sustitución de importaciones. La famosa sustitución de importaciones, porque las importaciones deberían ser de todo aquello que no podemos producir aquí o que por la escala, es decir, bueno, tenemos que poner una planta de construcción de turbinas hidroeléctricas, no tiene mucho sentido, seguramente. Pero después veo que importo queso y digo, ¿necesitamos importar queso? O podemos asumir dos cosas, o que no se importe quesos, o que el queso importado tenga una carga impositiva enorme que haga que el que tiene tanta guita y se quiere dar el lujo de comer ese queso importado aporte a la cuestión fiscal. Y que la diferencia entre el costo en el mostrador del queso argentino, nosotros tenemos a Sancor, yo leí ayer estos días una solicitada de los trabajadores que hablan de recuperar Sancor. ¿Por qué tiene problemas Sancor? Porque se queda sin mercado. Entonces, si hay un poderoso mercado interno, seguramente Sancor no tendría el problema que tiene. Claro. Ahora, Carlos, ¿ves viabilidad política? Porque Feletti lo que dijo en concreto es, bueno, nosotros vamos a tratar de consensuar, estamos convencidos que tiene que haber estos precios congelados, pero si no, iremos a precios máximos no consensuados. Y bueno, después utilizar las leyes que están a disposición. Sí. ¿Crees que políticamente eso es posible hoy? Yo te lo diría al revés. ¿Y si no fuera posible, qué? Porque hay cosas donde, viste, cuando yo tengo adelante uno que me apunta con un revólver y atrás un precipicio, y tengo que elegir si me caigo por el precipicio o enfrente al que tiene el revólver. Sí. ¿Qué quiere que haga? Porque si no, decime cuál es la alternativa. El gobierno ha dado todas las muestras, incluso alguna vez hemos discutido entre nosotros el tema, de tratar de resolver los problemas vía acuerdos. Ahora, el planteo es, si no lo puede resolver vía acuerdos, ¿cuál es la opción? ¿Rendirse o dar pelea? No, yo creo que siempre hay que dar pelea. Bueno, y ahí está planteado el problema, digo, a la pregunta de Pablo. Ahora, está claro que esto te puede provocar otro fenómeno, después es una cadena de hasta dónde estoy dispuesto. Vos tomás una medida y el sector exportador te hace un paro. Y bueno, entonces, ¿estás en condiciones de redoblar la medida? Claro. Bueno, ese es el tema que está siempre planteado en cada una de las cosas. Vos vas a poner los precios máximos si no llegás a un acuerdo y le vas a aplicar la ley. ¿Te va a dar el cuero para aplicar la ley? Y bueno, eso se verá. Y bueno, tendrá que ser el gobierno que esté dispuesto a a sostener esas políticas. De lo contrario, le doblarán el brazo y nosotros criticaremos que no ha tenido la firmeza para hacer lo que tenía que hacer. Y ahí te diría la importancia del apoyo, la importancia de la calle, y volvemos al principio de la charla. Y volvemos al principio de la charla, que cuando yo digo no quiero entrar en la discusión de los matices, todos los que están haciendo actos todo este fin de semana, incluido hoy, están del lado de acá. Y que eso no quiere decir que no aceptemos, reconozcamos las diferencias que tenemos sobre grados, intensidades y todo lo demás que podemos discutir hasta el cansancio. Pero no hay ninguno que esté planteando ir para el otro lado. Esa es la cuestión. Es lo mismo que cuando se discute la negociación con el fondo. Entonces, alguno quiere, dice, sin más plazo no se puede, y qué sé yo cuánto, pero no hay nadie que dice, paguémosle como sea y aceptemos, nadie del lado de acá. No, la solución es rendirse. Que nos digan lo que hay que hacer y que nos den el plan de gobierno como hizo el gobierno anterior. Entonces nos fijan los como hizo el gobierno anterior, como hizo Cavallo, como hicieron todos los que terminaron entrando en el derrotero de los programas de ajuste que el fondo ha planteado recurrentemente a través de su historia. Es cierto, Cristina dijo el otro día, Perón nunca entró, y Néstor, cuando vino, lo primero que hizo es pagarle, pero también es cierto que nunca la Argentina tuvo una situación de una deuda de la magnitud, es una situación atípica, hasta 44.000 millones de dólares, es una situación distinta que 9.000. Solo con el FMI, Carlos. Sí, estoy hablando del FMI. Solo con ellos. Sí. La otra está arreglada, digamos, está renegociada con quita, con baja de intereses. La otra está renegociada. Ahora, te voy a decir otra cosa y termino. Tan importante como acordar es cerrar la canilla para que no siga la fuga. Total. Esa es la clave. Porque si no, no va a tener arreglo. La Argentina tiene que terminar con la subfacturación, con el contrabando, con todo ese tipo de, con la, todas esas maniobras que todos sabemos que existen y que impiden que la Argentina tenga para sí todo el potencial de lo que puede producir. Eso debería ir en paralelo, porque no puedo, claro, algunos enseguida va a hablar de la libertad de comercio y de todo lo demás, pero bueno. Esa es la batalla permanente y nuestro aporte es tratar de llevar un poco de claridad en todas estas cuestiones, bastante complejas de por sí.